Ahora vamos a conversar con Ariadna Camila Fagner. Ella justamente nos va a plantear una asamblea de mujeres y disidencias que se va a hacer contra el extractivismo. Esto es post Encuentro 35 Plurinacional de Mujeres y Disidencias. Y es un movimiento internacional que se está gestando por la justicia climática. Y ya estamos conectadas con Ariadna Camila. Bienvenida. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo va eso? Queríamos conversar un poco con vos. Nos hiciste llegar un audio en el que nos explicabas todo todito, pero bueno, queremos charlar bien al aire, así toda la audiencia se entera de esta gran asamblea que se va a hacer. Bueno, primero que nada, muchas gracias por el espacio y por difundir. Uh-huh. Como vos bien decías, este viernes 21 de octubre a las 18 horas nos vamos a encontrar en la Plaza Independencia, en el Escudo, uh-huh. Para realizar una asamblea de mujeres y disidencias contra el extractivismo. Esta propuesta como que surgió entre la conversa entre distintas compañeras y compañeros de Mendoza, que estuvimos presentes en los talleres antiextractivistas del encuentro. Estos talleres fueron los talleres de humedales, los talleres de megaminifracking, los talleres de ecofeminismos, los talleres de mujeres campesinas, entre otros, porque la verdad que fueron un montón. Y la idea, después de las distintas conclusiones a las que se llegaron a cabo en los encuentros, en donde una de las principales es precisamente que el movimiento feminista entero de Argentina se una a la lucha ambiental y la abrace, entendiendo que el feminismo tiene que ser interseccional y que por el extractivismo les más afectadas siempre somos nosotras y nosotres. Entendiendo esto, es que uno de los planes de lucha que surge de varios de los talleres antiextractivistas es, por ejemplo, que el 4 de noviembre se realice una marcha plurinacional, es decir, en simultáneo en todas las provincias de Argentina, en contra del extractivismo y en donde cada región obviamente pueda proponer sus consignas. Claro. Obviamente, dentro de las que estarían en Mendoza sin dudas presentes son el reclamo nacional que se está haciendo por una ley de humedales ya, en donde la ley está encajonada, donde el plenario de comisiones quedó en la nada misma, y obviamente un reclamo fuerte que está acá en Mendoza, que es no a la zonificación minera en Malargüe, que se está intentando llevar a cabo por propuesta del intendente Ojeda, y queramos o no respaldado por el, o sea, quieran evidenciarlo o no, respaldado por el radicalismo entero y el PRO. Tal cual. Bueno, y esto también, hola, ¿cómo te va, Ari? El gato te habla de este lado. Buen día y gracias. Hola, gato. ¿Cómo va? Gracias por la nota. También hay un montón de movidas. Está todo el tiempo el embate constante por parte del poder empresarial, el lobby empresarial. Y si se quiere, como muy bien desarrolló hace un ratito la Lali, la Estela Rosso. El lobby empresarial, en el que participan muchos y muchas de las políticas y políticos que están en el poder, son integrantes de este lobby y defienden, por eso defienden todo este avance extractivista. Incluso se va a hacer un congreso ahora de distintos intendentes a nivel nacional, buscando avanzar otra vez en contra, por lo menos aquí en Mendoza, en contra de la 7722. Sí, tal cual. Y es por esto, por el lobby empresarial que hay, que los lobbies son básicamente el lobby minero, el lobby del agronegocio, el lobby inmobiliario, uh-huh. que están arrasando y saqueando todo el territorio de Argentina. Y esto se súper evidenció con los testimonios de cada compañera y compañera en el encuentro. Realmente era muy doloroso ver cómo en todos los territorios en simultáneo, por estos mismos lobbies, se estaba saqueando nuestros territorios y cómo nos veíamos afectadas por esto. Digo, una de las cosas en las que llegamos común en la mayoría de los talleres era lo que principalmente se afectaba, independientemente de la actividad extractivista, es el agua. Y no podemos dejar de defender el agua porque donde hay agua hay vida y de eso dependemos, entendiéndonos como parte de este ecosistema. Entonces, por esto es que es súper necesario que el movimiento feminista de Argentina entero, obviamente, pero en este caso de Mendoza, empecemos a movilizarnos y armemos planes de lucha concretos para ir contra todos estos lobbies empresariales. Así como logramos, por ejemplo, con ir contra el lobby de la Iglesia Católica y logramos en las calles con la marea verde la sanción del aborto legal, seguro y gratuito, es necesario que hoy en día como movimiento nos plantemos y salgamos a luchar contra el extractivismo, porque en definitiva es esto que venimos diciendo, las más afectadas somos nosotras, entonces es necesario que como movimiento feminista sí o sí, urgentemente, empecemos a accionar en las calles en defensa del ambiente. Ari, respecto a esto que nos mencionabas de cómo afecta directamente el extractivismo a las mujeres y a las disidencias en los distintos territorios, ¿podríamos hacer un poquito más de foco en esto, en las incidencias que tiene el extractivismo? Sí, más vale. Yo creo que algo fundamental que tenemos que relacionar acá es cómo los roles de género están presentes en todos lados, ¿no? Y dentro de esto tenemos las tareas de cuidado que quienes en mayor parte nos hacemos cargo somos nosotras, las mujeres y las disidencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos que pensar en un barrio popular en donde no hay acceso al agua. ¿Quiénes van a ser las personas que más vean afectado su día a día porque no hay agua? Obviamente que la falta de agua nos va a afectar a todos, pero ¿quiénes se terminan haciendo cargo de las tareas de cuidado, como vienen a hacer, no sé, la cocina, la limpieza, el mantenimiento del hogar? Y sin agua no podemos hacer ninguna de estas cosas. Entonces, este es un ejemplo como muy sencillo y pragmático sobre cómo nos termina afectando en nuestro día a día el extractivismo que se realiza en cualquier zona. Y en este sentido, por ejemplo, que no haya una sanción de la ley de humedales que proteja los territorios en donde hay agua, está directamente relacionado. También no podemos dejar de mencionar a las mujeres indígenas, quienes son que ponen directamente el cuerpo en los territorios y se enfrentan directamente a los lobbies. En los territorios en donde se hace minería, por ejemplo, muchas veces, en la mayoría de los casos, sin una consulta libre, previa, informada hacia los pueblos indígenas, arrasando en sus territorios, no respetando precisamente el territorio ancestral que les pertenece, que es propiedad de las comunidades indígenas, van las empresas mineras y empiezan a realizar su actividad extractivista, y quienes están ahí poniendo el cuerpo diciendo no, acá no pueden avanzar porque es nuestro territorio, porque nos pertenecen, porque van a terminar afectando el ambiente, porque van a terminar afectando nuestra salud. Quienes están en primera fila cara a cara contra el lobby minero, por ejemplo, son las mujeres indígenas. Entonces, como realmente si nos ponemos a ver caso por caso, vamos a evidenciar esto. Sí, y una cosa más que se tapa con un dedo una gran verdad y una gran explotación, que es el tema de que todo el lobby minero extractivista genera fuentes de prostitución, que es algo tremendo, tremendo, donde muchas mujeres son la famosa trata de personas, ¿no? El término es trata de personas, son secuestradas de sus lugares de origen para ser llevadas literalmente como esclavas sexuales a distintos puntos del país, ¿no? Sí, la verdad es que esto puede pasar en muchos lugares, y ahí es donde también vemos cómo las comunidades indígenas y las mujeres, sobre todo las niñeces y las infancias, se ven afectadas. Dentro del encuentro plurinacional, algo que una campaña muy importante que se lanzó es la campaña por abolición del chineo. El chineo precisamente es la violación grupal que se practica en niñeces y adolescencias indígenas. Y esto es algo que no está visibilizado en absoluto en razón de que ocurre precisamente en los adentros de los territorios de las comunidades indígenas, donde no llega a nadie, y en donde precisamente algo muy importante a recalcar es que estas violaciones grupales las realizan personas que no son de las comunidades indígenas, sino que precisamente son muchas veces de las escuelas albergues, de las iglesias cerca de las escuelas albergues, y obviamente de las empresas que puedan llegar a estar ahí en los territorios presentes realizando algún tipo de actividad. Claro, tal cual. Bueno, por eso esta reunión o esta asamblea, si se quiere es una asamblea, por lo que comprendo, una asamblea abierta, ya que va a ser en la Plaza Independencia y que convocan a mujeres y disidencias, repetinos el día y el horario, si sos tan amable, Ari. Sí, más vale. Bueno, como decíamos, la asamblea sí totalmente es abierta a todas las mujeres disidencias, independientemente si hayan participado o no del encuentro, porque acá la idea es que compartamos las conclusiones que se llevaron a cabo en cada uno de los talleres y quienes tuvimos la posibilidad de ir, compartirlas con quienes no, y quienes estuvimos ahí poder seguir con la mecha prendida en contra del extractivismo. Y obviamente en la asamblea vamos a bien organizarnos para este 4 de noviembre, para la marcha plurinacional en contra del extractivismo que se va a realizar, que fue uno de los planes de lucha acordados en el encuentro, así como también con crear distintos planes de lucha y ver cómo el movimiento feminista puede empezar a estar más involucrado, como decía, en la lucha ambiental. Así que bueno, esperamos verlas a todas y a todos este viernes 21 de octubre a las 18 horas en el escudo de la Plaza Independencia. Perfecto, Ari. Muchas gracias por pasar por el aire de la Mosqui para comentarnos esto. Seguiremos difundiendo y bueno, mucha suerte para la jornada de mañana. Bueno, muchas gracias por el espacio y un saludo a la gente que está escuchando y a ustedes. A vos, gracias. Nos vemos. Bueno, ahí estábamos escuchando a Arianna Fackner. Ella integra la multisectorial ambiental de Mendoza y también el movimiento de Jóvenes por el Futuro, que también es un movimiento internacional en tanto la defensa de los bienes comunes, y que bueno, nos invitaba a esta actividad, invitaba a las mujeres y a las disidencias a esta actividad el viernes en Plaza Independencia.